Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos acompañan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Déjame preguntarte, ¿cómo te fue ayer? No, muy bien, hombre. ¡Qué barbaridad! Espérate que tengo muchos encargos que hacer. Primero, agradecerle... casi no te escucho. Casi no me escuchas. Ahora sí me escuchas. Ahí estamos bien. Bueno, pues primero a mi amigo que me dejó una película del cine nacional, y que ahorita voy a tener, tengo por aquí los nombres. Fue el creador de la película Yanko, hombre, está a todo dar. Es un señor. Pelo para arriba tantito, pero está muy bien, muchas gracias. Ahorita te voy a decir todo. Luego también me regalaron un libro bellísimo, por cierto, mi tocayo Francisco Saldaña. Gracias, tocayo, muy amable. Este libro que se llama Corridos de la Capital por Antonio Avitia Hernández, que no lo conocía yo y que obviamente es de una gran utilidad. Encontré a mi amigo Jorge Nasser, que lo vi jovencito, en un programa la semana pasada y me acordé de él, y ahí me ayudaron a buscarlo mis amigas y mis amigos, que aquí están, que hay una peña de la nostalgia, bueno, muchas noticias, y ya me dijeron todos, y me ayudaron a buscar a mi amigo Jorge Nasser, y todo muy bien. Luego él mismo me regaló unos discos, en fin, estuve muy chiqueado ahí por nuestro querido público. Ah, qué bueno, Jorge. De modo, pues sí, pues que me gustaría cantar más y fuerte como todos, pero pues ya ni modo, hombre, qué barbaridad. Bueno, pero sí les gustaron mucho, hice algunos de los corridos que he compuesto y parece ser que el público les llamó mucho la atención y los aplaudieron y muchas gracias. Sobre todo me dio mucho gusto estar con cantantes de tan reconocido prestigio como María Inés Ochoa, que canta precioso con el recuerdo de su mamá, Amparito Ochoa, y sobre todo también, bueno, porque artista consagradísima, Eugenia León. Muy bien, bueno, y ya la señora de Como Agua, ¿cómo se llamaba? Como Agua para el Chocolate. Laura Esquivel. Laura Esquivel. No, ¿qué? ¿No se llama así? ¿Así se llama? Sí. ¿Cuál es la bronca? Dice la directora de cultura de Coyoacán, me regañan porque no dije que es licenciada o qué. No, pues es una señora amabilísima y llena de cultura, escritora, sí. Hizo su película aquella, yo me acuerdo de ella, y su libro. Bueno, ya está, pues ella, muchas gracias. Alejandrita Frausto, muchas gracias, Alejandrita. Y todo quedó muy bien, estuvimos muy contentos. Oye, qué bien. Bueno, fíjate que desde aquí, desde las 5 de la mañana, me estuvieron llamando, y en especial la señora Socorro Salas, para decirte que te fue a ver ayer y que pues está pues agradecidísima, que eres una persona genial, y me estuvo contando cómo estuvo todo lo que vivieron ayer, Jorge. Así es que pues qué María, bueno, ¿no? Teresa Galván es la señora que me ayudó a encontrar todo, y su esposo Romeo, ¿qué? Sí. Navarro, muchas gracias, y eso ya lo dije, ya dije del libro que está precioso. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a y ahora para el otro, a ver si ya la hago mejor, hombre, qué verdad. Me desespera que a ellos le meten voz y le meten chueco derecho, pero cantan muy fuerte, y a mí, no sé, no, pues es que no soy, nomás soy amateur, digo yo. Bueno, adelante. Bueno, gracias, ¿eh? Sí, Jorge, pues hablar un poquito de los festejos de este fin de semana. Obviamente, tú sabes, tuvimos el clásico desfile, tuvimos las luces, el color, todo tipo shalala, por parte del gobierno calderoniano, pero fíjate que hubo un discurso muy particular. Obviamente quisiera hablar de los tres discursos, del que dijo Marcelo, Ebrard y Calderón, pero Calderón habla de defender la democracia de los enemigos de la justicia y la libertad. Obviamente en este discurso, pues enarbolando su guerra contra el crimen organizado, pero hablando de democracia, Jorge, cuando en este país, pues evidentemente, pues, desde principio hablar de este gobierno como fue pues legitimado, incluso no quiero usar esa palabra, pues hay que pensar verdaderamente en el uso de estas palabras y el sentido que le dio al festejo de la revolución, ¿no? Él dijo, bajo ninguna circunstancia que unos cuantos pretendan arrebatarnos la libertad de todos. Sí, pero no, vamos a permitir. No estoy de acuerdo. Sí, no, yo tampoco. Hay que ver quiénes son esos unos cuantos. Yo estuviera de acuerdo en el que hubiera dos frentes, pero cuando hay tres o cuatro frentes en conflicto para ver quién combate a quién, el problema se complica. Ya deja de ser una controversia versus uno contra otro. Aquí no es uno contra otro. Son muchos, y muchos de ellos ocultos contra otros, obvio. Sí. Pero no son dos contrincantes. Es como si en una pelea de box hubiese cuatro o cinco combatientes enmascarados. ¿Cómo carambas vas a saber quién es quién? Lee tantito los antecedentes del señor Cavazos. Sí. Entonces te vas a dar cuenta ahora, porque mucha celebración y mucha celebración, pero de buenas a primeras nos damos cuenta que en el combate a lo que el gobierno llama el crimen organizado, nos damos cuenta de que hay combatientes del crimen organizado que no están organizados. ¿Cómo es posible que si se están agarrando a tiros solo caigan los de un lado? ¿Qué no saben tirar? ¿Qué es la primera vez que tienen contacto con las balas? La lógica indicaría que, como se ve en las películas, no lo digo por broma, como tenemos la cultura del crimen y de la muerte desde chiquitos nosotros, sabemos que cuando se agarran a balazos, como decimos, hay por lo menos heridos de los dos bandos. Cuando me dicen a mí que los ayudantes de Cavazos dispararon contra los otros y no les hicieron nada, que bueno, qué mala pata, puede ser que sí. Pero cuando me dicen, no, pues es que hay testigos protegidos y que va a hablar y va a decir todo, y llegaron y ya no estaban, y de buenas a primeras, pues que 10 o 12 están agarrados por complicidad. ¿Cómo vamos a, cómo van a continuar una lucha con las mismas estrategias, por más dinero que le echen, si hay organizados, infiltrados en las filas de los desorganizados, o sea, los combatientes gubernamentales, que por los resultados puede deducirse que están desorganizados? Porque hasta el momento, ¿quién va ganando? El objetivo fundamental comercial de esta lucha continúa. Secuestro, extorsión y tránsito. Todo está en marcha. Y ya llevamos buen tiempo y una buena cantidad de sangre derramada y de vida, que esas van para el pueblo. Una, ahora hay una matazón y terminan, una balacera y terminan con alguien que indiscutiblemente obedece al ángulo de una venganza. Por X, no sabemos exactamente la causa. Sí. Pero sí podemos deducir que es una venganza. ¿Por que no fue una felicitación, obvio. Perdonen que diga así, pero hay que entender que estas cosas suceden porque algo no funcionó conforme a lo previsto. Y matan a Cabal. Y obviamente entra en alteración todo. Y todos están en un estado de alerta que evidentemente no saben controlar, puesto que al primer médico que pasa por ahí, transeúnte que se pone nervioso, lo matan. Uh-huh. Es decir, en la mecánica de este segundo asesino, esta me voy a llenar de gloria, porque lo más fácil es decir que hemos matado al delincuente que mató a Cavazos. Es decir, para que vean que estamos trabajando. Oye, pero es la vida de un señor que iba pasando, se puso nervioso, ¿por qué no tiraste las llantas? Me vale. Eso sí tienen tino, porque hasta, fíjate, los ayudantes de Cavazos se agarraron a balazos y no le pegaron a nadie. Uh-huh. El primer transeúnte que agarran, lo matan. Eso sí tuvieron buen tino. Oye, de vos, francamente, pues ¿qué creen, que somos idiotas o qué? No hay explicación, no tenemos cómo entender lo que está sucediendo. Puedes echarle los discursos de quien quieras. Hay elocuencias que no alcanzan a tapar una realidad tan primaria y tan de primaria para nosotros. Evidentemente estamos embrutecidos por 50 años de enseñanza televisiva, pero no tanto para no comprender lo primordial e instintivo que es la defensa de la vida. ¿Cómo puedes comprender que se agarran a balazos aquí los de Cavazos y sus criminales, se agarran a balazos y no le dan a ninguno de los matones? Uh-huh. El ejército se va a patrullar y al primer médico que encuentra que quién sabe qué maniobra hizo sospechosa, no veo, le meten de balazos y a los primeros balazos cae muerto. ¿Qué iba manejando? ¿Cómo ahí sí tuvieron buen tino? Uh-huh. Ahora, ¿acaso se juega para impactos para un periodicazo? Uy, ¿qué querían que la prensa, en su afán extraordinario y en su entrega total y heroica, los combatientes del crimen organizado, ¿cómo se puede decir? Eliminan a un sospechoso que merodeaba por los lugares donde murió Cavazos. No, resulta que era un médico oftalmólogo conocido y tranquilo. Entonces, la noticia de ellos pues les falló, no era ni sospechoso ni nada, fue un crimen. ¿Cómo le vamos a seguir así, señor, a quien le toque? No es posible. Hay que rectificar, con fiesta y sin fiesta, con centenario o sin centenario. Si la verdadera finalidad es combatir el crimen organizado, pues no va a faltar gente que sospeche. Así no, diríamos. ¿Quién sabe qué dirán los colegas de la radio y la televisión? Pero no se puede pensar en que vamos por el camino correcto, inteligente, logístico, para el combate de un mal social. Yo pienso que no. Apenas hace 3 o 4 días habían dicho que era indispensable hacer operativos inteligentes, crear una policía inteligente. Pero pues parece que se están tardando porque... Es que lo no inteligente es emprender una lucha cuando no se cuenta con la inteligencia necesaria. No que sean tontos. El Departamento de Inteligencia... Ahora, cuando se da un Napoleón que es inteligente para el aspecto de la guerra, sí. ¿Me entiendes? Bueno, pues él suple la inteligencia requerida para luchar y triunfar. Ya pusimos el ejemplo de Pancho Villa cuando ponía sombreros en la cima, uh-huh, de un cerro. para que creyeran que hubiera muchos. Él estaba disuadiendo al enemigo de atacar. Pero aquí no. Uh-huh. Inclusive, a confesión de ellos, el IFE y la confesión militar de decir, el ejército no sabe disuadir. Pero disuadir es un producto de la inteligencia. Sí. Es tanto como decir, pues no tiene necesidad de pensar. Él obedece, y cuando obedece sin traducir convenientemente el motivo de lo que debe obedecer, muere el oftalmólogo y muere la mamá y los dos niños y el otro niño allá y el otro niño joven, allá, ¿eh? Y el estudiante en el y el estudiante allá y el estudiante, y no se arregla poniéndoles una metralleta junto, porque bien se ve que no son gente de armas. Uh-huh. Entonces sí, fíjate que ahora, ¿cómo quiere usted, o cómo quiere el gobierno que nos fijemos en celebraciones, fiestas, y qué bonito quedó la estatua, y qué bonito quedó iluminado todo, y que hubo una fiesta tal, y qué bonito estuvo el discurso? Y por el otro lado, 5 o 6 líneas matan a exgobernador, sí, repelen la agresión sus escoltas, y los asesinos huyen. Ajá. Muere médico en balacera por maniobras sospechosas en un retén. Médico oftalmólogo reconocido en la ciudad. Ahí se acabó la celebración del festival del coño bicentenario, tricentenario, lo que sea. Ajá. ¿Eh? ¿Qué celebramos? Adelante, Betty. Pues dice Calderón que la democracia. No, pues no, pero una de cosa es la voluntad. Manera. Es que también hay algo que los políticos tienen, nosotros lo tenemos muy bien conocido. El hecho de pensar que un buen deseo tiene visos de realidad porque sea un buen deseo. La democracia, como su nombre lo indica, y perdón que hable yo de una manera tan infantil, casi me lo explico a mí mismo, no para hacerlo, porque es una de las tendencias de la demagogia, es hablarle al pueblo como niño. Yo tengo ese defecto, pero en realidad es para que yo me entienda. Democracia, la pregunta fundamental es decir, ¿cuál es nuestra democracia? ¿Cómo es nuestra democracia? Ayer lo platicaba yo con mis amigos de Coyoacán. Sí. Bueno, pues la democracia, originalmente, según mi profesor Basilio, era el gobierno del pueblo, haciendo el símil, la comparación de que somos una manada de elementos zoológicos, es decir, de animales, pero animales pensantes. Entonces vamos a escoger, como tenemos la posibilidad de pensar, escoger al mejor de la manada para que nos gobierne. Se ven los lobos, me parece que los chacales, o no me acuerdo en qué animales, se ve que el mejor es el que conduce. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a escoger el mejor. ¿Cómo? Por la voluntad de la mayoría. Pues a todo dar. Y podemos decir que en México, poniendo nuestra mano en donde estaba el corazón, escogemos al mejor. Según la mayoría, yo no lo podría decir. Si la misma institución encargada de hacerlo dice, oye, hay democracia, bueno, hubo inconsistencias anónimas. Aquí o se es o no se es. Inconsistencia quiere decir irregularidad. Irregularidad significa falta de. Ahora díganme que hay democracia en México. Esa según, para la televisión, para un canal, para la fantasía de un script de televisión, puede haber lo que quieran. Este puede ser el paraíso. Y Fox y Martita puede ser Adán y Eva. Digo, no hay problema. No hay problema. Es fantasía, es un script, es un guión, es un spot. Es escenográfico exterior. Para la televisión todo puede ser, pero una cosa es lo que se diga en un programa de televisión y otra cosa es lo que resiente el pueblo. La democracia se demuestra. Y en México, ¿cómo puede haber democracia si de 100 delitos no se castigan ni 10? Sí. Adelante, por favor. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Los números telefónicos en cabina 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. Nos saluda Jorge Alfredo Mora de Tres Valles, Veracruz. Dice, buenos días, diario los escucho desde Tres Valles, Veracruz. Gracias, gracias por su programa. Sí, de por allá del sur. Pues saludos afectuosos. Y también, Jorge, están aquí chicos de la secundaria anexa a la Normal Superior, están de visita aquí, así es que pues están viendo la transmisión. Ah, pues los saludo con mucho cariño, muy bien. Son estudiantes de... De secundaria. Aquí muy cerquita de Estudios Tepeyac, aquí por la Normal Superior. Qué bueno, qué bueno. Adelante. Bueno, Jorge, pues mira, en estos tres discursos en la que el gobierno federal pues insiste que hay que alimentar y defender a la democracia de los enemigos, en el que también habló Marcelo Ebrard, en el que dijo que hay que pues realizar una nueva revolución en el país por la vía pacífica, con el impulso de fuerzas progresistas y de izquierda, y por cierto estuvo, pues ahí reapareció Cuauhtémoc Cárdenas. Y que le chiflan, ahí estuvo con Marcelo. Y bueno, y finalmente en otro acto estuvo Andrés Manuel López Obrador, que habló de la contrarrevolución, Jorge, que desafortunadamente él veía con pena y dolor que la contrarrevolución había triunfado, pero que como en aquellos tiempos de 1910, pues el llamado era a no claudicar y a no dejar la lucha para nuevamente estar en camino de la revolución de las conciencias, ¿no? No sé la significación que tenga el término estricta e históricamente hablando una contrarrevolución. Se entiende, pues, sí, que una contrarrevolución podría ser el PAN, sí podría ser un partido contrarrevolucionario. De hecho, hay muchos aspectos de la vida y de los logros de la revolución, digamos de logros, a los cuales se opondría un criterio panista. Entonces, pero finalmente, me pregunto yo si aquel que durante las épocas del Partido Revolucionario Institucional estaba contra el PRI por considerarlo que había traicionado la revolución, digamos que hubiese habido un seguidor de los principios de Zapata, tierra y libertad. Entonces dice, oye, pues el PRI y los caciques que hay y los gobernadores que se han repartido tierras y que han implantado el sistema de la corrupción en México han traicionado a la revolución, en consecuencia yo soy contrarrevolucionario, contra la revolución traicionada, que justamente así le llamé a mi recital de ayer, Canciones de la Revolución Traicionada, porque no me van a decir a ustedes que si la revolución se hizo para ayudar al pueblo y hay un 30% de gente que no está convenientemente alimentada, la revolución en un 30% ahí fracasó. Sí. Y en las áreas de la dirigencia del país ha habido, digamos, un 20% de hombres corruptos, la revolución, ya llevamos un 50% de la población o de las áreas o instituciones que no son revolucionarias. Uh-huh. Entonces, la revolución es indiscutible que no ha triunfado como debería. Entonces, yo pienso que ser antirrevolucionario se puede ser de dos maneras. Obviamente, un panista es antirrevolucionario porque una revolución generaría o provocaría que él dejase de hacer negocio. Claro. Uh-huh. Digamos. Y se puede ser también porque digo, oye, yo esperaba más de la revolución. Yo quería una revolución que hubiese producido un partido, pero no que se eternizara en el poder, que se hubiera implantado la verdadera y la auténtica democracia. Y eso la revolución no lo hizo, puesto uh-huh. que 70 años se quedó un mismo partido. Y eso es un concepto antirrevolucionario y por ende antidemocrático. Entonces yo no puedo más que sonreír con cierto pesimismo cuando los políticos de México lanzan discursos incendiarios, encendidos y emotivos para defender a la democracia. ¿Cómo puede haber democracia si existe una frase pronunciada por el mismo Calderón? La democracia es la negación del haya sido como haya sido. O eres de haya sido como haya sido, o eres demócrata. Las dos cosas, ni M, ni no. Sí. Entonces, más valdría un poco de discreción. ¿Pudor? Y un discretísimo pudor silencioso, sí. Y a otra cosa. Entonces, es un comentario que no tiene mala leche, ni mucho menos, ni nada, pero es sencillísimo de mi parte, pero de todas maneras, más valdría tener un evangélico silencio, o como el Quijote, callarse un poquito, ¿verdad? Sí. Adelante, Betty. Bueno, pues eso sucedió en los discursos en torno a la revolución, que pues bueno, ya pasó el desfile, ya pasó el luz y sonido. Sí, dime. Lo que sería, lo que pide Marcelo de la es obviamente la eclosión fundamental de un deseo. Y van a decir ustedes, sí, ahí vas a hablar bien. Pues voy a hablar bien porque lo que yo pienso es que México tendría que hacerse una revolución sin armas. Y sin armas es una exageración de mi parte. Las armas ahí están, yo aquí las tengo. Pues, mira, esta es un arma. Esta otra mugre que tengo aquí, la computadora estrenando, computadora, es otra arma. La radio y la televisión son armas. ¿Cómo una revolución sin armas, Marcelo? No. Utilizando las armas que se están disparando para someter al pueblo, habría que no revelarlo, relevarlo, elevar al pueblo con las armas de la inteligencia y del avance técnico actual. ¿Por qué crees que Marcelo no tiene televisión? Coño, porque resultaría peligrosísimo, obvio. Sí. ¿Por qué crees que uno tiene que andar perreando? No, pues si tú dices verdades, sácate, cuatito. Sí. No es posible. Sí. Es decir, hasta el momento, un sistema mundial, como lo estoy leyendo con el señor Chomsky, mi cuate, un sistema mundial hace que tengas entretenido al pueblo, pero para tenerlo entretenido necesitamos armas. Para nuestra revolución silente, apaciguada, de hacer ciudadanos abyectos y agachados, necesitamos las armas de la comunicación. Por eso cuando Marcelo quiere hacer la revolución sin armas, lo único que tiene que modificar es decir, con las armas actuales. Si no, va a pasar como la figura de Cárdenas, muy revolucionario, pero finalmente al servicio y consolidación del estatus, es decir, de lo establecido, para hacer una verdad de aquel apotegma del viejo rey Esteroles. Necesitamos oposición, pero que pierda. Precisamente, no, pues sí, ya precisamente. Me yo mismo. Precisamente por eso fue la rechifla, ¿no? Precisamente. Pues yo pienso que sí, no sé. Yo no sé nada, yo no estaba ahí. Si algo pasó, yo no lo sé. Todavía estoy ronco. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta nos llama la señora Graciela Velasco. Dice: señor Saldaña, solo llamo para decirle que ayer estuvo fenomenal. Ojalá que pronto se repita esta experiencia con todo su equipo. Gracias, dice. También Jorge nos escribe. Jonathan dice: buenos días, Betty y Jorge. Este sábado 27 vamos a festejar en Dijon o en Dijon, Francia, el aniversario de la Revolución Mexicana, y queremos saber si conocen un video o un audio en francés que resuma la lucha armada del siglo pasado. Les agradeceremos cualquier información. Saludos a ustedes y a la familia González de San Pedro. No, espérate. Dile a Jonathan que dónde hay que estar, que me dé la dirección y que yo estoy en que baja a disposición. ¿De presentar el espectáculo? ¿Eh? De presentar el espectáculo. Presentamos el espectáculo allá, para el problema, ¿eh? Y además explicado a un francés, si vous plaît, pas de problème. Y espérate, Dijon, ¿sabes qué hay en Dijon? No. La mostaza. Ah. Es famosísima la mostaza de Dijon en Francia. Hay un vinillo, es rumbo a Lyon, me parece, ¿verdad? Entonces podemos perfectamente. ¿Qué día hay que estar allá? El próximo sábado. Ya está, bueno. Sí, sí nos da tiempo. Entonces nomás que se ponga. ¿Y ese cuate de dónde te habla? Pues mira, no me dice, pero dice saludos a la familia Flores de San Pedro Mar. Yo supongo que tiene familia en Tlalpan y que él vive en París o en algún lugar de Francia. No, en Dijon, ha de estar en Dijon. Sí. Uh-huh. Pues si tú quieres, mi querido cuate, habla nomás allá. Oye, ¿qué le cobramos? Pues nomás el pasaje, ¿cómo le haremos? Oye, desde luego la Embajada de México en Francia no va a ponerse con su cuerno ni a la fregada, porque deben ser panistas. Sí. Entonces, ni mai. ¿A quién podemos pasarle allá? No tenemos ningún amigo rico de izquierda. Mi se murió. En fin. Bueno, entonces, dile que estamos puestísimos. No sé qué decirle, pero yo sé que hay películas y hay posibilidad de encontrar algo. Mire, ¿sabes a dónde puedes dirigirte? Al centro George Pompidou. En el centro George Pompidou hay una discoteca histórica. Yo creo que hay películas. Y filmoteca. Filmoteca y discoteca también. Ahí está mi disco. El disco que se llama Historia de la Revolución Mexicana en Chanson, que quiere decir en canciones, obvio. Uh-huh. Yo ya no tenía, y entonces pregunté, dice, sí, aquí lo tenemos, nomás que no lo puede sacar, y me sacaron una copia en cinta, muy amable. Entonces, en Georges Pompidou, es un centro cultural muy grande, ahí en París, ahí a la vuelta de la casa, y nada más de la casa, departamento alquilado, una casa de París le ronca. Bueno, entonces qué pena que no tenemos cómo ir, sino si vamos adelante. Bueno, esas son algunas de las llamadas, Jorge, y bueno, volviendo a la situación del día 20, pues fíjate que todo esto obviamente se prestó a que muchos columnistas, analistas hablaran de que obviamente todos estos actos de Marcelo como de Andrés Manuel pues se prestaran obviamente ya al inicio pleno de las campañas, que por qué no decirlo también ya Enrique Peña pues ya está metido plenamente en el arranque formal de su campaña a la presidencia de la República, ¿no? Y pues hablan de que pues Andrés Manuel se está viendo nuevamente las críticas como cacique al tratar de imponer a Jade Kopolensky en el Estado de México. Pero mira, hablan en ese sentido, atacando a Andrés Manuel, y no lo estoy defendiendo, porque están diciendo que se está viendo como en Iztapalapa al imponer a un candidato como Juanito y luego se arrepiente. Pero independientemente de eso, Jorge, ¿por qué no hablar de los candidatos que cometen la misma situación? ¿Tú crees que no hay caciquismo en el PAN o en el PRI? Desde luego y de siempre, es la misma situación. Te voy a decir una y te podría decir de otras. Sí. Hablando de lo que estás hablando, al final de su administración, Cavazos peleó con personajes de la política nacional para imponer a su candidato. Cavazos, el ex gobernador de Colima, asesinado. Peleó para poner a su candidato, que después se convirtió en gobernador. ¿Eso puede ser una demostración democrática? No. Podrá ser, ¿cómo te voy a decir? Podrá ser lo que quieran, pero no puede ser una demostración democrática. Ahora, cuando tú hablas, y ese caso, no crean que me hago güey, lo hay en toda la República. A veces puede salir bien, a veces no, pero no importa. Entonces, el hecho de que lo que en un partido político es normal, en otro es un berrinche, solamente que el que dice que es un berrinche tiene la razón de la televisión. Por eso en esta fregadera no puede haber democracia. Democracia. Porque la razón está el que tiene más tiempo en la televisión. Y la televisión da popularidad, pero no prestigio. Y extendiendo mi idea, la televisión puede imponer a alguien, pero no puede imponerlo democráticamente. ¿Me explico? Sí. Es decir, yo tengo dinero para poner a mi candidato, y es un candidato que tiene la forma extraordinaria, que exteriormente es guapo, simpático, inteligente, y que puede dirigir a los mexicanos. Y tengo además un millón de pesos para comprar tiempo. Hay otro igual, pero es muy berrinchudo. ¿Por qué? Pues porque quiere, ya puso a alguien, ya lanzó a alguien. Pero si tú también lo estás haciendo, güey. Ah, sí, pero yo tengo un millón de pesos para comprar tiempo en televisión. Ah, y ya quiere decir que por eso tiene la razón. Un hecho igual es juzgado diferentemente de parte de quien venga. Lo que en el PRI y lo que en el PAN es un ejercicio democrático, en Andrés Manuel es un capricho. Estamos, ¿cómo te voy a decir? Para la democracia, estamos negados. O todos hijos, ¿cómo lo dices? Sí, todos hijos, o todos entrenados. Claro. Sí. ¿Qué tú no has hecho caprichos? Ah, bebé, por supuesto. PC, convergencia, coño. Uf. Tú, Dante, tú, hoy, señor Ayala. El verde ecologista. Tú, Beltrones. Sí. Tú, señora, ¿cómo se llama? Beatriz. Ajá. Nava, el anterior de Nava, aquel que decía... Germán. Germán. Germán. Sí, Germán. Todos han sido caprichosos. Solamente que lo que es lo que es un ejercicio democrático según la auscultación de las fuerzas vivas de nuestro partido, es que es un berrinchudo, hijo de quién sabe qué. No, además el acento que tiene. El caudillo que está tratando de imponer a sus candidatos. Y esa democracia, eso no nos va a llevar a nada. Es que, lo digo porque yo lo he vivido toda mi vida. Yo estoy viviendo esta manera de gobernarse y de ser desde 1958, ya lleva un resto. El que tiene el poder y los spots y el tiempo y la concesión tiene la razón mundial, punto. Oye, pero lo que estás diciendo es una necedad, no tiene sustento, ese era trabiliario, es tal y tal y tal y tal y tal, no hay razonamiento que valga. Y de ahí ha surgido la vida democrática de México, de un concepto de... Y con la recomendación, señor Kenny, mire Jorge, cuando haya una transmisión del Canal 8 que comienza, que entonces era un enemigo, hay que llevarse unas tijeras y cortarles el audio en la Plaza de Toros. ¿Cómo? Si usted se va, pide una de esas cosas de primera, un asiento de primera fila, no, una lumbrera, no sé cómo se llama, y por ahí pasa el cordón del audio. El video pasa en el cordón grueso y el sonido pasa en el delgado, pero no puede transmitir y nada más pasa en el delgado. Ah, entonces, ¿qué hago? Pues con unas tijeras corta el audio. Se quedan sin transmisión. De eso se trata. Son enemigos. y empiezan a buscar como locos, dos, tres, les da risa buscando por donde quiera que tienen, y como usted está sentado tranquilamente aplaudiendo a los toros, pues no se dan cuenta, hasta toda madre. Eso es normal. Es lo mismo que en la vida política de México. Hazle un agujero a la urna, dale despensas y llévalos, cómprales, dile al nadie sabe que los tres que están examinadores son nuestros. Y ya, se acabó. Así no se puede. Y bueno, esa primera se encuentra en cajas, sin boletas, sin doblar. Sí. La hoja mide 25 centímetros y la hendidura mide 12 centímetros y las hojas están enteras, lo cual significa que Dios nuestro Señor, como somos muy católicos, hizo el milagro de que entraran hojas a la urna sin doblar. Yo las he visto, las hojas sin doblar. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Gracias por sus llamadas. La señora Isabel Trejo, señor Saldaña, estuvo excelente el día de ayer. Ojalá que pueda repetir nuevamente el evento. Estaríamos muy gustosos de ir. También el señor Omar Rojas, saludos, felicitaciones desde Orizaba. Señor Saldaña, ¿y cuándo hace una presentación en Veracruz, en su tierra? Saludos. Adelante, Jorge. Lo que te quiero decir es un poco que en Veracruz no creas que soy monedita de oro, ni mucho menos. ¿No eres profeta en tu tierra? Bien relegado. Te lo digo con cierta... Sí. Con cierta... No sentimiento, o sí. Bueno, pues sí. Ajá. Ya teníamos un festival para la televisión, entró un empleado de la universidad, y ya con todo arreglado, nos lo canceló el desgraciado, sacó boleto. Ya lo teníamos, esto lo íbamos a presentar en Jalapa hace, debo decirlo, que hace ya como 3 o 4 meses. Entonces ya estando todo arreglado, los muchachos hablados y todo en el parque de ahí, quién sabe si él fue motu propio, es uno de los achichincles ahí de la universidad, no, de la Secretaría de Educación, y no, pues cancélalo. Y ya sin razón ni hablar. Y luego Veracruz y Orizaba, pues no tengo, bueno, tengo conocidos y amigos queridísimos en Córdoba, desde luego, pero no. Así es que estoy agradecido con el público que siempre va al Teatro de la Ciudad y, por ejemplo, en Iztapalapa, donde han venido mucho, y ahora en Coyoacán, y cuando quieran vuelvo a venir. Y adelante. También Alejandro Rodríguez, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿cuántos gobernadores tendrán que pasar para que se detenga esta guerra, señor Saldaña, contra el narco? Pues digamos, gobernadores. Los gobernadores no han masacrado, pero no estamos lejos, ¿no? Quizá. Es decir, pero es que no importa el cargo, lo que importa es que los hombres... Hay un conflicto de intereses. Si tú lees, por ejemplo, en este mismo caso que estamos comentando hoy, esta tragedia, que es algo que hay que lamentar nacionalmente, dices, bueno, es que estuvieron algunos de ellos acusados de enriquecimiento ilícito, de que se hicieron ricos muy pronto, porque aquí hay que hacerse de dinero para un político, pero tiene que cuidar que no sea rápido, sino con el tiempo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hoy te estoy leyendo el hecho de que había acusaciones de enriquecimiento rápido. Ya ni siquiera dicen ilícito. Pues entiendes, si es enriquecimiento así de buenas a primeras, no es lícito. En México nadie se ha hecho rico ahorrando con honestidad. Ese es el problema. Entonces, vamos a a ir al tipo de mano, ¿te parece? Porque si no, sí, luego sí, nos dicen, cortan. No, nos cortan porque cayó la llamada, que no sé qué, que el reloj y que sabe qué, y tiene usted que agregar algo y quién sabe qué. Espérate, dice, quiero saludar y desearle un prontísimo restablecimiento. Ya se ha restablecido, pero pues no está de más, a mi queridísimo amigo personal y de este programa, don Antonio Frausto. Querido Antonio, amigo de miles de políticos y consejero espiritual. ¿Ah, sí? De todos ellos, sí, es un consultor. Órale. De la vida política de México, y son muchos los cuates que tiene, y yo entre ellos me precio de ser su amigo. O sea que se le puede ir a consultar cosas. Si quieres meterte en la política, debe. A veces en su cubículo de su tienda había 10 o 20 políticos, todos ahí, platicando, chacoteando, pero en fin. Bueno, adelante pues. El notipoema, Jorge. Notipoema. No hay nada que decir, ya no hay discurso. La guerra y esta lucha programada es ir de un no lugar hacia la nada. Un río sin cauce que ha perdido el curso. Parece que no hay fuerza y no hay armada que pueda combatir a un enemigo que debe ser muy fuerte, y hay testigos que se ha hecho todo y no ha servido nada. Un deseo nacional, un grito abierto, es que cese la lucha y que tranquilos terminemos con este desconcierto. Se nos reitera que un gobierno experto puede encontrar la solución, el hilo de un México perdido en el desierto. Perdonen ustedes el pesimismo, pero pues un poquito es poético. No es una noticia al pie de la letra, pero fíjate que finalmente, oye, pues día con día la gente muere y la solución no llega. Me gustó la rima de un lugar a la nada, ¿o cómo va? Sí, no hay nada que decir, ya no hay, es cierto, la guerra ya y esta lucha programada es ir de un no lugar a la un no lugar. Ajá. Hacia la nada. Hacia la nada. Finalmente partimos de que Dornis, jefe, sí, a combatir el crimen. Ajá. Sí, órale, amo, sí, órale, ya, ¿a quién, a qué, cómo? Al primero que pasa. No puede ser. En realidad yo quisiera avalar dos cosas. Primero, quisiera que lo oyeran, o quisiera que no lo oyeran, mejor, pero quisiera que lo oyeran aquel que puede decir, oye, lo único que ustedes no deben dudar es de que lo que decimos en este programa es sincero, sin interés más que el de México. El de México es muy demagógico, sino que, coño, decir, párenle, ¿no? Bueno, adelante. Ya nos vamos, Jorge. Pues qué bueno que ayer te fue muy bien. Felicidades. Gracias, Betty. Hasta mañana. En el campo trabajamos.